¿Y qué? ¿No tienes proyecto de consejo? ¿Cómo no, pues ahora rescata así de los vestigios que empezaron a hacer sus excavaciones, el cajón ese, pues se tuvo que meter esto rápido. O sea, no hay proyecto de consejo. Hay rescate, es un rescate y sí se dio el aviso al consejo. Porque esto desde septiembre se empezó a trabajar. ¿Quién avisó al gobierno, al centro de INAH? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Cómo estuvo? La SCP. La SCP hizo la denuncia. Ah, sí. Sí, porque ya había una afectación del otro tramo. ¿Ya había una afectación? Ya. O sea, aquí no entró ni salvamento, ni rescate, nada, en ninguna oficina, estando el trazo. Lo que pasa es que yo ya lo agarré del... Por eso sí, pero no les habían avisado a Lina. Por ahí no había hecho nada. Porque yo antes, igual, porque antes estuvo otro arqueólogo a cargo. A mí ya me agarraron para agarrarlo de aquí de Ayapango. ¿Quién estaba? Ahí sí, no sé. Porque a mí la sombra de eso, porque como iban a revisar los trabajos, pues me mandaron para ver los trabajos que llevaban de este espalme, y pues ya se decidió hacer el rescate, porque iban rápido con la carretera. Pero aquella parte también por parte del Estado de México. Sí, sí, incluso lo del inicio también fue por parte del Estado de México. Yo a mí no me dijeron que retomara yo. Lo que pasa es que, mira, los que estamos ahí ya no estamos por zonas. O sea, ya nos mandan a todos lados. Pero se supone que hay un arqueólogo de base responsable de la zona, ¿no? Ya no. Pues lo que pasa es que los tenía como por zonas y como han querido como que remover un poco eso, ¿no? Porque por lo mismo de que, pues, ya es que luego están ahí, no... no sale, ¿no? Entonces, pues a mí me mandaron aquí a hacer la inspección y pues viendo que ya estaban metiendo máquina, pues ya se decidió hacer el rescate para pues ir a la par con la construcción. Son flequiles, pero... ¿Qué han encontrado? Pues, material, digamos, unas rocillas, no mucho, realmente, pues, más que nada es pura pegacera, lo que hemos encontrado. Y algo de herramientas. Sí, sacamos ellos. ¿De postplasio? ¿Por qué no le suena al puro físico? Pues porque ahorita no puedo del presupuesto. No, pero lo tiene que tenerlo, ¿no? Pues sí. No, lo que pasa es que aquí íbamos sobre la, pues ahora sí junto a la carretera, ¿no? Ahora sí con los trabajadores, y pues ahora sí que, pues ahora sí lo que es el trabajo de rescate, ¿no? Rápido. Y obviamente de una manera controlada, y sacas de todo, ¿no? Tampoco es llegar como si fuera un salteo, ¿no? Parece ser. Es un chihuahua. Sí, sí, pero eso ya se hizo cuando se estaba topografiando. Entonces ya todo eso se tiene resguardado. ¿Qué es? ¿Cómo? No. Lo que pasa es que estaba abajo de ya ves de los terrenos de tierra donde para dejar las estacas se quitó y estaba abajo. Por eso fue que cayó, porque estaba justo ahí abajo. Pero sí, todo el material está debidamente resguardado en una bodega. Incluso todo el material que ha salido está controlado. Ajá. Los RTs, todo, o sea, los RTs se llevan aparte, con su registro, aparte del material que sale. Bueno, la pedacera y todo eso, ¿no? Que no es tan motivo, lo hemos manejado aparte, pero todo en relación, todo por pozo, por estrato, todo. ¿Y está en la bodega del Estado de México? No, porque se me tiene que estar haciendo. ¿Tienen aquí un... Sí, cargamentito, digamos? Sí, tenemos una bodega. ¿Y cómo la ves? ¿Hasta cuándo estarías aquí? ¿O que te falta todavía más? ¿O ya solo estás detallando? Sí, detallando. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te fijas, pues es argamasa, ¿no? Y digamos que pues ahora sí que la erosión tarde o temprano, si esto se deja así, se va a desaparecer con el tiempo. La lluvia lo va a destruir. Pues, claro, pero dime una cosa, por ejemplo ya, ese muro tiene su desplante de piedras, no, lo que y abajo tiene, no es esa parte de la tierra del nivel de ocupación, no, ese es el cimiento. No, tenemos varios niveles de ocupación donde reutilizaron los muros anteriores. Entonces lo que tiene después es la argamasa. Y abajo, la argamasa, te refieres a la argamasa con la que están unidas las piedras. Y abajo es pura, tierra. Es pura tierra. Pues el desplante del muro, propiamente dicho, y lo que sería el nivel de habitación, es a nivel de las piedras, del desplante sí, de las piedras. Ajá. Ella es pura mampostería. Incluso allá hay otro lugar donde se ve claro la mampostería. No, pues aquí es bastante húmedo. Entonces yo la, incluso la última, pues se podría ser el fondo, ¿no? Que se quedó ahí como una evidencia. Teníamos muros de adobe, ¿no? Que lo pusieron también arriba, entonces eso a la vez. Digo, con el tiempo se va a ir. Entonces aquí la cosa es, obviamente esto no se puede destruir. Entonces la cosa es que lo cambie. Incluso ya se pidió protección para cubrirlo y si se le ponga una buena capa de tepetate encima, no al ras de las estructuras, sino obviamente más arriba. Porque digamos, en este sentido, también como la carretera empezó un poco, pues digo, se retomó, porque estaba bastante preparado, pues un trazo no es tan... Porque el sitio sigue a los lados, lo más seguro, incluso no tiene ya tiene un muro, ¿a dónde lo mueves? Aquí nada más nos sirve como un indicador de este sitio, para que en un futuro, bueno, pues ya sabemos que a los alrededores aquí, tenemos el asentamiento. Porque la conoce las características de la obra, o sea, aquí no va a venir nada de cimentación, no, viene no, una carpeta relleno. Muy fuerte, muy grande. Es o sea, tiene que ponerse textil, eso ya se habló. Se va a ponerse textil, se va a tapar con tepetate y encima ya, pero digamos, el punto más alto para los unos 4 centímetros. Y ya encima de eso, ya van a ir poniendo su relleno, pero tienen frío, no van a poner cimentaciones ni nada. Y obviamente eso se va a supervisar con registros. Incluso, bueno, yo generalmente cuando hago un registro lo hago fotográfico de cómo van llevando los trabajos. Entonces aquí lo que se hizo, pues sí, fue sacarle lo más extensivo. Dentro de los tiempos también, Bueno, ¿qué pasó? Obviamente, por aquí es lo pertinente. Dibujos, obviamente, no. Obviamente, también dentro del equipo tenemos un dibujante que también él, durante. Digo, obviamente, el registro también ya dibujó, es arquitecto. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos tomando muchos de los perfiles, nada más. Pero esto es apoyo de gente del UNAM, que como están haciendo un estudio de los eventos volcánicos del Popo. Obviamente ese es su interés, pero también lo vamos a relacionar si algún evento volcánico influye en el abandono, en alguno de los abandonos del sitio. Y eso se va a trabajar conjuntamente. Pues ahorita ya que hicimos el contacto. Porque esto es como una terraza, pues era un desnivel, ¿no? Lo que de aquí pasa, con respecto allá, por ejemplo. No tanto eso, no. Okay. Es que más bien aquí, pues ya, digamos, esto es de la tierra de cuando despalmaron. Sí, claro. Y digamos, como está vaciado, no, realmente no sé. Es un desnivel ligero. Sí, es una natura propia. Pero del sitio donde se vio este, quién sabe, ¿no? Sí, entonces, pues ahí sí se fija, ahí hay como un chipota, y ahí de otros se los... No, pues sí, entonces esto, más que nada, sirve como indicador del sitio de donde poderlo ubicar para en un futuro, pues cualquier cosa, pues ya se sabe, ¿no? ¿No has encontrado alguna referencia en histórica o algo sobre que hable sobre esta parte de la cuenca? No. Bueno, ahorita sí estamos, pues como intentamos así al sacar esto, pues sí nos falta ver esa parte, pero sí hemos hecho algunas referencias de los asentamientos aquí de la Meca, en Chimalpaín, y pues sí, hablan, bueno, quizás hablaban de un asentamiento de 20.000 personas, donde nomás había una estructura grande, y que lo demás era tipo aldeano. A lo mejor se refiere a este tipo de, de ocupación. Sí, son las características de los muros y eso, ¿verdad? Exactamente. Porque no tienen recubrimiento ni nada. No, de hecho no encontramos ni pisos de estuco o así realmente. Sí encontramos poquito, pero del otro lado, pero aquí no están. Y no es un estuco así muy fino, muy bien trabajado, no es así. Más bien un aplanado. Sí, más un aplanado que un estucado que tuviera, no sé, motivos, pintura mural, nada. Nada así. Sí, pues al día. Está bien. Y entonces aquí ya acaba el rapidín. Sí. ¿En septiembre llegaste? Sí, en septiembre, pero no empezamos aquí. Nos pusimos en bastante. Pero sigo más allá, sí, aunque sí hubo hallazgos interesantes, no fue así como arquitectura. O sea, lo que hallamos allá fue lo que son, parece que campamentos de peregrinos. En una parte, en otro punto hallamos un canal, pero el canal es de arcillas de barro. Ese también se tapó, porque ese incluso ya la carretera la construyeron, pero se tapó, incluso se bajó como un metro ochenta y se tapó cuidadosamente, primero con tierra, casi prácticamente el pozo, y luego ya se les dijo que se echara ya otra vez más tierra y luego ya el relleno. Entonces pero eso está registrado. Incluso si lo ves de esta manera también, pues digamos, esta carretera, pues es una distracción, porque por ejemplo ese canal iba de norte a sur, hacia el norte se mete en la carretera. Y así es que llegamos. Bueno, por las lluvias también, cuando empezamos, sí, pues, nos cayó agua se lo llevó una parte, entonces a lo mejor decidimos pararla ahí. Porque estaba lloviendo mucho en septiembre, ya es que vivimos en agua cerota, y más aquí. Incluso aquí se inunda mucho. Sí, Incluso, por ejemplo, así te lo pongo como lluvia, de media hora a 45 minutos, un pozo de casi 2 metros se llenó. Alto. Entonces yo hago todo, pues sí, con el debido cuidado. Hicieron varios pozos en los cajones, donde se sacó lo más lo que quedaba, pero sí fue donde buenos hallazgos que nos indicó un poco lo que fue la ocupación, quizás no tanto del asentamiento así, sino más del área. ¿Y si por qué ya empezaron a cerrar? Porque eso es el que estaba abierto, ya está tapado. Porque esa es propiedad privada y nos dieron chance de excavar ahí, entonces no podemos dejar ahí destapado. Se tapa, pues, porque les tenemos que tapar. Ahora bien, si te fijas, incluso hay un muro ahí en la esquina, no sé si lo viste, y pues va hacia la carretera en ambos lados. De acuerdo al polígono, ayer que estuvo la dueña la ex dueña de este predio, nos decía que su terreno viene así como viene la excavación, que está dentro. El que está fuera de la excavación es aquel que tienen de aquel lado. También le pedimos permiso. Todo lo que se hizo fuera del trazo se pidió permiso, porque no podemos llegar a excavar en propiedad privada, y fueron con permisos por lo mismo se tapa, porque nada más fueron pozos de correlación, de amarre, ¿no? De nada más eso fue. No sabemos porque a qué altura estaban los otros vestigios. No, pues aquí por el río y el otro en el cruce. Sí, si te fijas ahí, si seguía el muro y digo, la casa fue tapada y escogimos aquí atrás, pues realmente no salió nada. Nada más maté la cebacera y ya, un pozo de 2x2, se llegó ahí como metro y medio. Y ya se. Usted dijo en su entrevista a una radio local que había un sinnúmero de piezas arqueológicas. un promedio de cuántas piezas arqueológicas se pudieron rescatar. Eso tiene un detallado, pero no me puedo decir el número exacto, porque todo eso se va registrando y todo eso con el proceso de análisis pues se va viendo ya lo que, conforme se va trabajando, pues ya se ven los números, porque obviamente nosotros estábamos pues, con el trabajo al día y se va registrando, pero todo eso está inventariado. ¿Un promedio? No, es que no se lo puedo dar. De piezas completas así no son muchas, realmente son como unas 30. ¿Y es cerámica o igual de piedra? Sí, uh-huh. de los dos. ¿No encontraste penates? Estas vidrillas femeninas planas. De tocado así. No. Sí encontramos unas planas, pero no. Creo que encontramos unas de capitales. Uh-huh. Entonces, y no muchas, tampoco así. Uh-huh.